junto a Dios, vieron mis ojos que ya no pueden llorar. Tanto amor y a tus enojos y a nadie más pude amar. Si te vas no habrá más lágrimas de amor, quedarán mis penas solas como yo. Si otra vez dices adiós, tantas veces te has marchado y una más me da igual. Hoy te irás, me dirás adiós y a mi corazón no. Si te vas, este es el momento. Ahora sí te puedes marchar. De verdad, no lo lamento que hoy te tenga que olvidar. Si te vas, no habrá más lágrimas de amor. Quedará mis penas solas como yo. Si otra vez dices adiós, tantas veces te has marchado.